Buenas tardes y muchas gracias a la librería La Fuga por brindarnos este espacio. Gracias a todas, todes y todos por haber elegido acudir a esta charla y acompañar a Nuria en la presentación de su ensayo aquí en Sevilla, Intersexualidades, emergencias y debates en torno a personas con características sexuales diversas, de la editorial Catarata, invitada por el Grupo Crisol Pro Derechos Humanos Intersex de la Asociación Adriano Antino. Muchas gracias, Nuria, por haberte desplazado desde Valencia hasta aquí. Nuria es la persona que más ha investigado y documentado en torno a las intersexualidades en el Estado español. Es la persona que más sabe sobre esta población y fue la primera persona que estudió este tema en España. De formación y vocación interdisciplinar, su experiencia se sitúa en el cruce entre el ámbito sanitario, el académico dentro de los estudios ciencia, tecnología y sociedad, el campo de los estudios de género y salud y diversidad corporal y sexual y del activismo LGTBI, colectivo Viscolástica, Diversa Elche o Caleidos. En el ámbito de la salud, como enfermera, ha trabajado en diversas áreas clínicas como oncología y actualmente en atención primaria de Departamento de Salud. Clínica Malvarrosa de la Consellería de Salud, Universidad y Salud Pública, además del área de docencia, investigación y la unidad de calidad en el Departamento de Salud de Elche Hospital. Es antropóloga sociocultural, licenciada en la Universidad de Barcelona y doctora por la Universidad de Valencia con su tesis en 2015, Encuentros y desencuentros en torno a las intersexualidades, diferencia del desarrollo sexual, narrativas, procesos y emergencias. No sé dónde lo ha sacado, pero... Dale, dale. Ha centrado su investigación en la gestión médica y social de las conocidas como intersexualidades o diferencias del desarrollo sexual en el contexto español. Su principal aportación proviene del trabajo de campo realizado en la primera etapa, analizando los discursos y representaciones de expertos médicos en el diagnóstico y tratamiento de la diferenciación sexual atípica, desarrollo sexual diferente, y en una segunda etapa, atendiendo a la experiencia de las personas que han sido diagnosticadas y tratadas por alguna variación intersexual en nuestro país, dentro o fuera de grupos de apoyo. En esta segunda etapa, financiada por proyectos competitivos, han sido protagonistas los intercambios, las alianzas y los conflictos surgidos dentro de lo que se ha conocido como la tríada clínica, médicos, pacientes con DSD y sus padres y familia. Dentro del activismo intersex, desde Caleido destaca su participación en la redacción y defensa de marcos legislativos, en la redacción de guías de buenas prácticas dentro del ámbito sanitario, en el desarrollo de material de divulgación científica sobre sexo, géneros e intersexualidades y en la formación en instituciones y profesionales de diferentes ámbitos. Su trayectoria a medio camino entre el ámbito asistencial, académico y activista le ha hecho sentir siempre cierto extrañamiento, punto de partida idóneo para permitir el análisis crítico por romper lo automatizado de nuestras acciones y decisiones en la cotidianidad. Bienvenida, Nuria. Vale. Podemos empezar. Vale. ¿A qué nos referimos con intersexualidades? Que si hablamos de diagnósticos médicos, de cuerpos, de identidades, de subjetividades o de políticas, son personas intersex las que en algún momento han sido etiquetadas con el nombre de alguna anomalía, son aquellas cuyas características sexuales a nivel genético, hormonal, gonadal o genital no encajan en esquemas binarios, o son las que fueron intervenidas quirúrgicamente para que sus cuerpos se ajustaran a los estándares femeninos o masculinos. Me lanzas la pregunta, sí, ya. Bueno, bueno, pues gracias a Librería La Fuga, Carlos Bernard, gracias a Crisol, gracias a Adriano Antino y a Pablo, que tampoco está, y a todas las personas que, bueno, a la una de la tarde hoy con tantas actividades por ahí, sí. Estáis aquí. La cuestión de por qué aparece ahora, porque los ha conformado el libro. Hay una parte romántica, ¿vale? Porque al final es verdad que todo está con artículos publicados y sí que tenía yo la sensación de querer como hacer como un resumen de un poco de esa trayectoria, que es verdad que son 20 años. Y también hay preocupaciones muy fuertes que tenía en esta etapa vital y que me apetecía descuartizar. O sea, quiero decir, esto no es un libro de divulgación. O sea, es ya voy a saco al tema este y a los como los nudos más fuertes ahora que me preocupan y que creo que esta cuestión tiene ahora unos nudos fuertes que deshacer y que complejizar. Y surge un poco de esto, ¿no? Un poco recoger lo que ha sido esa historia con una parte histórica que tiene que ver con lo que yo llamo la política de los nombres y que no deja de ser otra cosa, que el peso de las etiquetas que utilizamos tiene consecuencias, no solo políticas económicas a nivel de derechos humanos, a nivel de derechos sanitarios, pero también en la propia experiencia vital de muchísima gente. Y los nombres que utilizamos y las etiquetas van a tener un peso fundamental. Cuando yo llego a esto, y estamos hablando de principios del 2000, yo llego movida por diferentes cuestiones, entre ellas una experiencia a nivel sanitario que me pareció de lo más surrealista, con una mujer que no se le podía sondar y que movilizó un montón de gente dentro del hospital, pero aparte de eso, que esta mujer necesitaba que la afeitaran y lo que era el barbero del hospital se negaba a afeitar a una mujer por el hecho de ser una mujer. Bueno, todo eso a mí me descuadró tantísimo que yo necesité investigar qué estaba pasando aquí detrás. Llegué, pues como te pasó a ti, Mari Carmen, exactamente igual, a los activismos norteamericanos de la isla en aquel momento, la Intersex Society of North America, y un movimiento muy discreto de personas que se encontraban, porque en aquel momento empezaba a funcionar Internet de una manera muy precaria, pero ya teníamos ahí Internet, y empezaban a encontrarse y a denunciar todo lo que estaba pasando con las prácticas médicas del momento. En aquel momento se hablaba de estados intersexuales. Lo que hoy en día llamamos intersexualidades, médicamente venía de un formato de Marañón, de estados intersexuales, en el que tenía cabida, bueno, toda forma de disidencia de sexo-género. Es decir, ahí tenía en cuenta hombres con criptorquidia, que decían, hombres afeminados, experiencias sexuales de transgresión. O sea, esa palabra de estados intersexuales era que llamaba permanentes o transitorias. Era un cóctel de cuestiones de personas que tenían cuestiones fisiológicas, hormonales, que rompían con la norma binaria, y a nivel de identidad, de expresión de género, de comportamiento sexuado. Ese eran los estados intersexuales de Marañón. Eso lo heredan médicamente, estados intersexuales, entendiendo como una cuestión puramente orgánica. O sea, cuando hablábamos de estados intersexuales ya desde las clasificaciones médicas, hablábamos de gente que no reproducía el binario, el sexo, pero a nivel fisiológico, hormonal, cromosómico, gonadal, es decir, hablamos de, lo hablaba con Carlos antes, ¿no? De, en el libro, por ejemplo, una de las peleas mías fue que no se pusiera otras portadas que me ofrecían, que era normalmente pues este típico de los cuerpos partidos por dos, en el que de un lado tenemos la parte rosa con falda y la otra, digo, no, si es que esto no va de nada de eso. Y a mí me interesaba que se viera, y yo había pensado la idea del ábaco, que se viera esa idea de que el cuerpo y cómo somos a nivel de diferenciación sexual, que tiene muchísimos elementos y que esos elementos en cada persona están en un punto distinto. Es decir, la idea era que se viera no solo para personas que entendemos dentro de la I, ¿no?, sino que todo el mundo vamos a dibujar una curva distinta si seguimos estas bolitas, ¿no?, tanto a nivel cromosómico, a nivel de nuestras gónadas o varios testículos, a nivel de todo lo que son nuestros órganos reproductores o estructuras internas, ya sea una próstata, ya sea un útero, un cérvix, a nivel hormonal, y también a partir de nuestros genitales y todo lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro fenotipo, que llama, ¿no?, nuestra apariencia externa. Entonces, claro, cada persona dibujaríamos una forma distinta, y estamos hablando de eso. Entonces, bueno, esa era la forma en la que se nombraba, y médicamente, como derivó de llamarse intersexualidades o estados intersexuales a llamarse en el 2006 DSDs. O sea, DSDs, ¿por qué cambia radicalmente y desaparece de la noche a la mañana el término intersexualidades? Pues porque hay un grupo de médicos, de médicas, de estamentos, de instituciones y de padres y de madres y algunas personas adultas que dicen, esto de intersexualidades remite a cuestiones que tienen que ver con la identidad, con temas de orientación sexual, y esto no tiene nada que ver con eso. Nosotros tenemos una enfermedad y esto tiene que ver con nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer que desaparezca esto de intersexualidades, porque el intersexualidades remite a un lugar intermedio entre dos sexos, algo que no tiene nada que ver con nosotras. Bueno, pues nos lo cargamos y aparece un consenso en 2006 y dicen DSD. O sea, cuanto más acrónimo y más invisible, mejor, que significaría Disorders of Sex Development, trastornos del desarrollo sexual. Vale. Hay como un esfuerzo de colocar en el ámbito de lo médico, de patologizar, ¿vale? Eso no es mío, ¿verdad? De patologizar. Es ese momento en el cual empiezan determinados grupos de personas unidas por una identidad común, quienes empiezan a decir, no, esto no tiene que ver con anomalías, con trastornos, que luchan por despatologizar eso. Y se recupera el término de intersexualidad. O sea, es como que hay una vuelta atrás y fijaos el peso que tiene los nombres. El utilizar o identificarme con un síndrome de Rokitansky, que estaría dentro de un grupo de apoyo, dentro de las categorías médicas, y con unas luchas y unos objetivos que son puramente clínicos, médicos, para, bueno, que se trate de forma legítima dentro de los hospitales, y el hablarnos de intersexualidades cuyas luchas tienen que ver por la despatologización, por los derechos humanos, por la dignidad y la integridad corporal, por la autonomía a la hora de decidir sobre nuestros cuerpos y por unas políticas de diversidad también que parten desde el cuerpo, ¿vale? Que se unen a lo LGTBI. Es decir, esto tiene que ver, esto empieza en la base que somos corporalmente, pero luego abarca la identidad, abarca, y por eso nos unimos, porque sufrimos las mismas violencias y el estigma que nos cruza y que nos vertebra es el mismo, que partiría de un cuerpo que no responde a la norma, a la heteronormatividad. Bueno, pues dicho esto, el peso de un hombre. Esta polarización y esta confrontación entre las formas de nombrar y lo que supone nombrar de una manera u otra ocupa bastantes páginas del libro, precisamente porque estamos en un momento de mucha polarización, muy fuerte. Estamos en un momento, y quizá el sacar el libro en este momento también era por eso, porque hay un cambio cualitativo importante. O sea, hemos pasado de cuando yo empecé, que la gente que yo encontraba estaba escondida dentro de grupos de apoyos médicos, ¿vale? Dentro de una gran organización que era la FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, raras entendida como minoritarias, es decir, aquellas personas, aquellas situaciones que se considera que existen menos de una de cada 2.000 personas, que le afectan a una de menos de cada 2.000 personas, ¿no? Sería 0,05 de la población, ¿no? Y ahí estarían recogidas estas asociaciones, ¿no? En este momento. Y hay un cambio en eso que llamémosle primavera intersex, de un grupo de personas. Ya da igual la etiqueta diagnóstica que fueran en su momento etiquetadas, que se encuentran y que cambian el panorama de todo esto. Yo saco el libro en este momento, y en este momento en el cual de alguna manera yo también me retiro, porque creo que hay muchas voces y era necesario un sujeto identitario fuerte que hablara en primera persona de todo lo que pasaba y de las cuestiones que hay que cambiar, pero también me coloco en un lugar que me preocupa especialmente, porque estamos hablando de un grupo de personas que es minoritario, que sería un poco de esto que llamamos personas que tienen una diferenciación sexual diferente, distinta a lo binario, que sería, claro, las voces visibles, estaríamos hablando de una punta de un iceberg muy pequeña. O sea, ¿dónde está? Estamos hablando que si se habla que estamos hasta el 1,7% de la población dentro de esta diversidad, ¿dónde está toda esta gente? Es un porcentaje muy alto. Bueno, pues mucha de esta gente está en contra del término intersexualidad, no quieren saber nada de todo lo que suponga esta nueva I, que habla de diversidad y que se suma y que crea alianzas con lo LGTBI, y sigue detrás de grupos de apoyo de enfermedades raras. Yo sigo cerca de estos grupos, sigo cerca porque creo que es donde hay que estar pico pala, como yo digo siempre, hay que estar ahí, porque es donde hay más dolor y más violencias y se sigue luchando, por ejemplo, porque se hagan cirugías a niñas para reducirles el clítoris, para mutilárselo antes de los 2 años, y se sigue con estas políticas. Y creo que hay que estar ahí porque hay mucho sufrimiento por parte de mucha gente y por parte de familias. Y estos grupos ahora mismo, que ya hay unas políticas publicadas a nivel de casi todas las autonomías dentro de políticas LGTBI, de igualdad de LGTBI, están en contra de todo esto y son y esas leyes las interpelan en teoría a esas asociaciones y a esa gente. Entonces, es como que hay un desconocimiento total. Este fin de semana pasado yo fue un encuentro de la asociación, por cierto, de AMAR, que es del síndrome de Rokitansky, y yo llevé por la tarde todos los grupos de familias, y tanto las chicas adultas como las familias, ninguna habían escuchado el término intersexualidad. No sabían de qué iba nada de esto. Es que te deja absolutamente anonadada que estemos en un nivel de desarrollo tan potente de denuncias, de políticas, y que gente a quienes interpela lo que entendemos por la I no solo no lo conozcan, sino que cuando se lo cuentas les genera rechazo. Bueno, pues una de las cuestiones por las cuales yo sí que consideraba que este es el momento en el cual hablar de esto en profundidad es parte del libro. Bueno, parte del libro es también el adentrarme en las políticas que se han publicado para criticarlas, porque considero que se han hecho mal y que están planteadas de una manera que son completamente inefectivas, tal y como están. Se han hecho sin saber ni querer saber sobre qué es esto de las intersexualidades. Cuando empiezas a contar de qué va esta complejidad, esto ha sido como algo que en pocos años hay una exotización de todo esto, y en la medida en la que se ha exotizado se ha distorsionado y ha sido muy atractivo cara a la hora de desarrollar políticas, pero cuando querías ir al detalle y a la profundidad de esto no te querían escuchar quienes diseñaban estas políticas. O sea, esto es muy complejo. O sea, no, vamos a lo sencillo. Lo sencillo es pues que se han hecho como churros, se han copiado y pegado lo que había una ley inicial y se ha ido pegando y creciendo todo esto. Y bueno, y otra parte precisamente de lo que he querido entrar es en esto. Y otras cuestiones en las que he querido entrar es sobre todo es interpelar a la comunidad médica, porque la comunidad médica de hoy, con un desarrollo mucho más potente de protocolos que en teoría contemplan la ética del paciente, los derechos humanos, la práctica, todo esto es falso. Entonces, algunos de los discursos que están saliendo dentro del ámbito médico, digamos que contrarían todos los derechos del paciente. Si ya hablamos de términos médicos, llámese consentimiento informado, todo lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad, con el derecho a la información, y sobre todo con algún tipo, en lo que refiere a las cirugías que se hacen en la infancia, un desarrollo y una justificación de cirugías en edades tempranas que nada tiene que ver con, pues bueno, con teorías que hay, digamos, también polarizadas, que hablan del trauma, por ejemplo, y que no lo contemplan. O sea, lo que se contempla es que cuando más pronto se haga una cirugía, bueno, pues es mejor, porque el desarrollo de esa persona posterior será mejor, no vivirá ningún tipo de contradicción con respecto a su cuerpo, respecto a su género, y eso facilita. Y bueno, y los tejidos en la infancia son más plásticos, los efectos, digamos, de las cirugías, el resultado de las cirugías será mejor. Pues bueno, una parte importante del libro también va a interpelar a esa comunidad médica. Era quien me interesaba realmente también que leyera el libro, ¿no? Para decirles, bueno, todo lo que ustedes dicen y sobre todo la evidencia que tienen publicada ni está sostenida en algo firme, y aparte está completamente sesgada. O sea, realmente los estudios que se han hecho para hablar, por ejemplo, de la calidad de vida o de la satisfacción sexual de las personas que llaman ellos con DSDs están sesgados de forma heteronormativa. O sea, si te pregunto a ti si te sientes satisfecha con tus relaciones sexuales pensando que relaciones sexuales es una penetración y el éxito de tus relaciones sexuales es que te puedan penetrar porque tengas una vagina suficientemente larga como para que te penetren, si así mido yo la satisfacción sexual, evidentemente todo lo que hay detrás está sesgado. Y un poco a grandes rasgos sería esa intencionalidad que tuve con el libro. Ya os digo, no pretendía que fuera un libro de divulgación. Creo que hace falta mucho material divulgativo, aparte de educativo, aparte de a nivel de escuela, muchísimo, ¿vale? De biología, para hablar de esa diversidad real que existe. Pero bueno, en este caso sí que era ir como al nudo, al nudo de muchas cuestiones que ahora mismo me preocupaban. Porque desde luego, desde la polarización y la confrontación, creo que nos vamos a dejar fuera a mucha gente que sí que necesita que, bueno, que rompamos, ¿no?, estos vicios que hay. Y, bueno, todavía muy, muy desde una visión muy, muy, muy patologizadora. Yo ya me callo. Así, yo creo que lo ideal con el tiempo que tenemos es que preguntéis, que contéis y que vosotros también participéis, Bernard, y desde las preguntas que o preocupaciones que tenéis vosotras también. Yo, leyendo el libro, que hablas de los CESURES y demás, se me ha ocurrido una cosa preguntarte. CESURES serían los centros de referencia de, o sea, cada, digamos, en este caso, enfermedad o grupo de síndromes tiene CESURES cuando son minoritarios y son centros de referencia para atender esto, para que no te atiendan cualquier grupo que no tiene ni idea de una cosa concreta, ¿no? Y crean quién tiene más personas que tienen más experiencia en el Estado español sobre ese tema. Pues igual el Hospital de la Paz, el Hospital Macarena, bueno, no sé, el que sea. Y crean, y digamos que diferentes centros se evalúan para ver cuál es el mejor, y sería el CESUR. Pero con eso, con la atención que hay en el tema clínico, tengo aquí varias preguntas. Primero, ¿cómo se está gestionando la atención a las personas intersex? Si las comunidades autónomas tienen competencia en materia de salud transferida, ¿existe alguna coordinación interterritorial de equipos multidisciplinares que atiendan a esta población? Te ríen, ¿no? Otra pregunta. Me van todas en el mismo tema, porque es del área de la atención a las personas y a las familias. ¿Dirías que los equipos multidisciplinares proporcionan a las personas intersex una atención suficiente? ¿Cuáles son las deficiencias y cuál es tu crítica en función de tu experiencia? ¿Qué tipo de protocolo existe para las familias que reciben el diagnóstico de las características sexuales de su criatura? Y en el área psicosocial, ¿cuál dirías tú que son las propuestas a incluir y dónde se incardinan esas propuestas? ¿En el catálogo de departamento correspondiente de la comunidad autónoma, servicios sociales, salud? Quiero decir, ¿cuáles serían y de dónde colgarían? Me has dado para hablar 3 horas. Bueno, pues sintetízalo, porque yo son preguntas mías. Pues mira, el problema de todo esto, como te diría yo, esto está hablando de una cuestión de estructura sanitaria, o sea que podríamos irnos mucho más allá de este tema, ¿eh? Entonces, protocolos, mira, los protocolos dependen de cada hospital. Normalmente tienen que seguir consensos internacionales, europeos, de una materia, ¿vale? Y hay consensos, y esos consensos deberían llegar a protocolos concretos de hospitales que ya como que lo sitúan. Protocolos concretos no tienen todos los hospitales, y además sí que sería complicado también que se desarrollaran por la heterogeneidad que es esto de la IE, una heterogeneidad tremenda. Pero bueno, sí que hay consensos a nivel internacional y europeo que más o menos guían. Tenemos vías organizadas a nivel institucional de derivación, por ejemplo, a centros con experiencia que determinadas situaciones poco frecuentes te pueden derivar, o sea, tú puedes pedir una segunda opinión a determinados centros con experiencia. Pero dentro de tu propia comunidad, ¿no? Sí, no, pero, no, a cualquier lugar. O sea, que hay una transferencia interterritorial. Sí, sí, tú puedes pedir que te atienda el centro Valdebrón, el hospital Gregorio Marañón, porque en ese sitio hay este especialista que sabe mogollón de esto y que además me gusta su manera no patologizadora de tratarlo. Entonces, lo único que tú necesitas con esto es haber hablado con ese profesional de referencia de ese hospital concreto y que te acepte. Ya está. O sea, el de fuera te acepta. Normalmente esto se gestiona todo por los servicios de atención e información al paciente, el SAIP que se llama, de cada centro. Se hace una solicitud y te aceptan y ya está. ¿Cuál es el problema? La gran decepción, que cuando tú llegas a estos centros está lleno de profesionales que van cambiando. Igual tienes a una persona concreta que a ti te encanta, que es fantástica y en este tema concreto, pero todavía hay un equipo, desde empezando por la administrativa que recepciona y que coge el teléfono, hasta los tiempos para programar determinadas cosas. Entonces, muchas de las experiencias cuando se derivan estos centros de referencia muchas veces no son satisfactorias. Vale, no son satisfactorias y no encuentro la respuesta que buscaba. Bueno, y de hecho, supone una peregrinación sanitaria permanente de un sitio a otro, ¿vale? Es difícil que esto, todo esto funcione, y ahora con los CESUR pretenden solucionarlo, ¿vale? ¿Cuál es el problema de los CESUR? Que yo me muestro muy crítica, y que las reuniones que hemos tenido, el problema de los CESUR es que cuando hablamos con el Ministerio de Sanidad para quién tenía que representar este tema, es que o sea, ellos funcionan siguiendo protocolos y evidencia clínica, médica, ¿vale? Pero no tienen que responder a legislaciones vigentes que hay. Entonces, si las leyes que tenemos, incluso a nivel estatal, dicen no a las cirugías antes de los 12 años, etcétera, etcétera, si este grupo de expertos sigue evidencia clínica y dice que hay que hacerlos en determinados casos cirugías, el ministerio en este caso no puede presionar para que cumplan la ley, porque tú en el momento le otorgas a un CESUR la autoridad y la legitimidad para que haga lo que considere, tú ya no le puedes quitar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pueden seguir haciendo. Si la evidencia de un grupo de clínicos dice que en tal situación hay que hacer cirugías a los 2 años para reducir el clítoris por X motivos clínicos, por mucho que la ley diga no mutilar, no se va a cumplir. Es más, si la ley habla de intersexualidades y médicamente no existe la palabra intersexualidad, sino que existe un montón de síndromes dentro de lo que se llama DSDs, directamente el propio término a mí ya no me está interpelando. O sea, esa es la locura de las etiquetas. Es una absoluta locura. Es muy complejo. Y más complejo cuando estamos hablando de ahora, de que hay otro tipo de CESUR, ¿no?, para las personas con HSC. Sí, claro. Entonces, no, eso, lo hacemos más difícil todavía. A una de las formas de intersexualidad, que sería la hiperplasia suprarrenal congénita, que como la manera de abordarlo cada vez es de cirugías más tempranas a esas niñas, para hacer una vagina y para quitarles el clítoris grande, básicamente, por decirlo rápido y sencillo. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Y ahí es donde hablo yo de estas la performatividad esta a nivel de categorías. Bueno, pues que ahora toda la gente y las sociedades científicas que están detrás de la hiperplasia lo que van a hacer es salirse de la I. ¿Qué mejor manera de que un montón de leyes no me interpelen? Vamos a esperarlo. Esto va a pasar ya, brevemente. O sea, la hiperplasia suprarrenal, que es donde más violencias se producen contra seres humanos a nivel de mutilaciones, pues ya no va a ser intersexualidad, no pasa nada, vamos a seguir haciendo lo mismo. Es que es muy perverso. Lo más gracioso es que esta asociación, la Asociación Española de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, se postuló a la vocalía del Consejo LGTBI y por baremación se lo dieron. Pero Galeidos recurrió y se las hemos arrebatado. O sea que no están interpelándola ahí, pero se posicionaron, ¿vale?, con la I, sí, sí, para cargarse, digo yo, sería para cargarse la I desde dentro, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, claro, pues no. Claro, totalmente. Ha leído, o para que la I, un gol. O para que la I sea otra cosa. Para que la I sea otra, claro, cosa. Claro. Sí. Todavía nos pueden contestar por recurso administrativo, ¿eh?, ante la audiencia, pero bueno. Claro. Bueno, es curioso, ¿no?, como por un lado se está visibilizando un tema, que cada vez sois más activistas quienes estáis dando cuerpo, dando discurso y dando contenido médico, ¿eh?, porque eso lo hablaba antes con Mari Carmen. Digo, ¿cómo podemos hablar de este tema sin empezar a utilizar tecnicismos? Es imposible. Yo soy incapaz de huir a veces porque la propia discusión de todo esto te lleva al puñetero tecnicismo. Es difícil. Es que yo muchos talleres que doy en instituto es en talleres de clase de biología. ¿Por qué no? Porque para que lo reciban alumnos que más o menos están ya metidos en la carrera científica. Porque a mí me llevan a un aula con gente de letras y nada más empieza a hablar de cromosomas, tengo que explicar qué es un cromosoma, porque es que ni siquiera saben lo que es. Y qué son los cromosomas sexuales. Y claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, de 45 minutos que tengo para introducirlo, como no le meta, claro, toda la biología de la, claro, carrera, claro, en 10 minutos, y no se van a enterar ya de nada el resto de la charla, como no sea que vaya a hablar de cosas, pero como se describía esto en la Edad Media, ¿sabes? De qué es lo que puedo ver en un cuerpo que no sirve para todas las intersexualidades, sino para algunas y todo eso, pero fijaos, es que te llevan, al final te obligan ahí a hablar nada más que con gente que, que le interesa. Pero fíjate, si te fijas, yo creo que lo que ahora mismo tenemos en el escenario social que nos está generando más malestar es el tema del deporte, por ejemplo, que estamos viéndolo todo el tiempo, ¿no? Y además con noticias cada vez más cruentas con respecto a cómo va a involucionar todo esto, ¿no? Y claro, es que vamos ahí. O sea, te toca ir a cuestiones biológicas y a razones de peso que tienen que ver con saber del tema desde una evidencia científica para argumentar por qué la división o esta del dimorfismo sexual, es decir, entendiendo que hay cuerpos masculinos y cuerpos femeninos, es una gran mentira, es una gran invención. Desde el cómo nombramos las hormonas sexuales como dos cosas, dos cajones separados, estrógenos y testosterona, que yo también siempre que voy a las clases digo, es que estamos hablando de un puente de hidrógeno, o sea, son la misma molécula. O sea, es una hormona esteroidea que mide el colesterol. Estamos hablando de colesterol, no de chicos y chicas. Nos hemos inventado una película de diferencias que justifican la violencia, que justifican la agresividad, que justifican la libido, la testosterona, que al final todo el mundo tiene cantidades variables que vienen la misma molécula y que todo el mundo tenemos de los dos, de las dos cosas. Dos cajones estanco que lo hemos creado para los cromosomas, lo hemos creado para las hormonas, lo hemos creado para los genitales, entendiendo que es una vagina normal, que es un pene normal, y un montón de gente viviendo las violencias de ese dimorfismo, porque nadie está dentro de lo idealmente, de ese ideal platónico, de dos cosas, nadie. Pero ahora, con el tema del deporte, nos estamos inventando que la testosterona justifica absolutamente toda la ventaja competitiva, cuando es la gran mentira. Y hay estudios que justifican, tanto en salto de valla, en ¿cómo se llama? Cuando es una carrera corta, sobre todo en atletismo. Cuando se justifica que no es así. O sea, que hay una cantidad de variaciones biológicas que ofrecen ventaja competitiva y que no tiene que ver con la testosterona, tiene que ver con otras cosas, y que normalmente en competiciones de mujeres se está haciendo cada vez como volviendo atrás con respecto a indagar en la parte biológica, pero a los fenómenos biológicos completos que hacen unas marcas que lo flipas porque son biológicamente distintas por distintos motivos, se les sigue considerando monstruos, fenómenos y héroes del deporte. O sea, ¿cómo no vamos a desmontar la biología y que necesitamos recursos para desmontarla? Y para desde pequeñitos explicarle a la gente que esto no va de dos cosas, que es mucho más amplio, y que mientras sigamos con una cosa tan básica como es la segregación en el deporte en dos cosas, solo en dos cosas, y que lo demás se da por, esto no cuenta, solo el sexo. Pues es que estamos reproduciendo y reproduciendo una mentira muy difícilmente desmontable solo desde la justificación de las intersexualidades, porque siempre pensaremos que es una cosa u otra y la excepción. No, oiga, no. Que esto va de que es mucho más amplio, que todo el mundo integramos esa diversidad. Y claro, toca hablar con esto y toca hablar a veces de esa forma que no nos gustaría, que nos gustaría no tener que recurrir a tecnicismos ni a tener que hablar de moléculas y de puentes de hidrógeno, ¿no? Para poder explicar todo eso. Pero es que te toca utilizar las herramientas del enemigo, lo voy a decir así, ¿no? Porque si no conoces esas herramientas, siempre se publicará evidencia para justificar que las cosas sigan siendo siempre de la misma manera. Cuando detrás de esa justificación científica hay todo un sistema de creencias machista, heteronormativo, patriarcal, que está justificando todas esas cosas, pero no lo vamos a ver nunca, porque el peso de la evidencia, oigan ustedes, si la evidencia científica dice esto, ¿quién lo va? O sea, ensayos clínicos, o sea, da igual que los activistas tengamos palabras súper grandilocuentes para explicar cosas. Pero es que muchas veces da igual incluso tener toda la ciencia atrás, porque mira todo el tema del cambio climático, todas las evidencias que hay, todo el mundo en contra, así que da igual. Da igual lo que tú digas. Tengas la ciencia a favor o en contra, da igual. Totalmente. Si los otros dicen eso, pues te jodas. Y se salen de los pactos climáticos y de todas las mierdas y todo. a pesar de que toda la evidencia diga, oye, que esto está pasando, ¿sabes? Pues un poco más de lo mismo. Y claro, esto es lo mismo, exactamente. Igual. Por mucho que tengan muchos estudios detrás, por mucho que se lo evidencie, van a ver una mínima excepción y van a decir, ah, no, porque este estudio que ha publicado una universidad desconocida, pero que a mí me importa mucho porque avala lo que yo digo, dice esto, y ya no vale todo lo que tú presentes. Y es así. Es que es curioso porque dices, bueno, yo saco esto en un momento de, venga, la primavera intersex, de repente tenemos gente visible que está desmontando esto, que avanzamos, y de repente dices, ¿qué hacemos hablando de esto si nos vamos al garete todo el mundo? Si es que hay una involución tan grande, que vamos a retroceder siglos en nada de tiempo. ¿Qué hacemos con esto? Claro, aquí estamos, la gente que estamos hablando de las transformaciones, de nuestros horizontes, de cómo queremos que sea un mundo mejor, ¿no? Uh-huh. Y más acogedor para todo el mundo. Y resulta que nos estamos se están cargando todo. Claro, porque si nos agarramos ahí, al final acabamos con el discurso del sálvese quien pueda. Sí. Y nos vamos todos al garete porque nos vamos ahí, eso está claro. Y es un poquito síndrome porque está el Titanic. El último, que cuando se acaba el último botellín de la Cruz Campo, el último que apague el árbol. No, verdad. Pero da exactamente igual. Entonces, claro, lo que tú hacías referencia al principio, las minorías, por ejemplo. Mm. Las minorías, esta y cualquier otra, necesitan un apoyo descomunal de esa supuesta mayoría, porque en el discurso de la minoría está implícito que es una minoría con una voz muy bajita. Entonces no se oye esa minoría. Por lo tanto, dentro del activismo, el refuerzo que tendríamos y que tendremos, y que en la medida que podemos estamos, el refuerzo que tenemos que hacer, voy a decir la palabra normales, pero una palabra absurda, pero bueno, los normales, los que supuestamente estamos dentro de una mayoría, que tampoco nos sentimos muy cómodos con ser mayoría, porque no lo somos, el refuerzo del activismo es fundamental, porque esa minoría, ya digo, implica una voz muy bajita. Y en el sistema político en el que estamos, que es un sistema político absolutamente bastardo y adulterado, si no hay una mayoría que compute votos, ya puedes gritar en las plazas todo lo que te dé la gana, porque luego después es una situación como muy trágica, pero es así, porque ha salido Trump, porque Bush, hijo, después de la guerra de Irak y todo esto, fue el presidente hasta el día de hoy más votado de la historia de Estados Unidos, porque sale Vox, etcétera, pues porque hay una cosita que se pone cada 4 años en una mesa y la gente dice lo que quiere. Ese es el problema, muy entrecomillado, porque eso es el sistema democrático, o sea, no podemos adulterar. Nos vamos a volver al siglo XIX con el voto censitario, lo diré, ¿no? Pero el sistema de formación, lo que tú decías, que es un libro que también necesita la formación, eso es fundamental. ¿Qué tendría que hacer la gente el discurso científico? Como él dice, pues de alguna manera desmontar el discurso científico. Quiero decir, efectivamente lo que tú dices, si yo voy a dar esta charla a los institutos y me van a poner en una clase donde la gente solamente aprende a, bueno, cosas estupendas, ¿no? Poesía, literatura, bla, bla, bla, pues no puedo hablar desde lo científico. El error que cometemos, no me refiero a ti en general, porque me meto yo en ese error también, el error que cometemos algunas veces, la gente que estamos en la academia, es pretender que todo el mundo sea académico. Y el error de todo, que estoy seguro que tú hablas en el libro, viene de ahí. O sea, yo no puedo, de donde yo estoy, ¿no?, que es el arte y la cultura contemporánea y tal, yo no puedo pretender que mis alumnos, que son gente jubilada del distrito este que estamos, pues entiendan qué es la abstracción. Tendré que explicarle cómo el gótico rompe con la tradición pictórica de Platón. Ya me estoy yendo a un discurso científico que no me va a entender quién realmente va a decir, pero tú de la niña claro. Estás hablando ahora. ¿Qué quiero decir? Que como, bueno, sin llegar a lo que decía López de Vega, pero bueno, hablar el necio para que nos entienda el pueblo. Claro, pero fíjate porque que si luego, no, por otro lado, escribimos y nadie nos lee. Pero luego habría que darle, o sea, habría que entender por otro lado del porqué del éxito de determinadas teorías que hay por ahí que tienen tanto éxito, hablando de oxitocina, hablando de cortisol y hablando que son también tecnicismos y palabras científicas y mueren de éxito. Y de repente hay una neurobiologización del mundo y de las explicaciones que se han separado por completo ya todos los temas sociales y culturales. Y todo lo explica el cortisol. Claro, y pero fíjate, y eso, claro, mueren de éxito dentro de su comunidad científica. No. ¿La gente de a pie entiende lo que es un cortisol? La gente de a pie está encantada. La gente de a pie está encantada con los discursos de autoayuda que explican mis emociones y lo que yo vivo y la capacidad que yo tengo misma de ser feliz o no a través del cortisol y la oxitocina y de todas estas historias. Claro, pero yo me quedo completamente blanco, o sea, no lo estoy inventando yo. Yo no entiendo ese discurso. O sea, un super éxito, y eso es discurso científico. ¿De qué manera este sí tiene éxito? Esa es mi pregunta. Más que este sí tiene éxito, es por qué este tiene éxito. Tiene éxito. ¿Y por qué el que deconstruye, el que deconstruye no? Que a la mayoría de la población, digo yo, ese discurso. Quiero decir, en definitiva, lo que me refiero es que de alguna manera habrá que hablar el necio para que no entienda al burro como decía el otro, ¿no? O sea, habrá que explicarle a la gente, a esos padres y esas madres, cuando les nace la criatura, o sea, habrá que explicar. En fin, a mí es una situación que me parece verdaderamente compleja, porque por una parte creo que es absolutamente necesario que haya un apoyo psicológico a esas familias, y por otra parte digo, ¿y por qué narices yo tengo que tener un apoyo psicológico para querer a la criatura que me ha nacido? ¿Entiendes? O sea, el discurso es como contradictorio, en el sentido, vale, me ha nacido este hijo, esta hija, y para yo entender lo que ha ocurrido necesito un apoyo psicológico. Y de alguna manera estamos entrando en un discurso como extraordinariamente medicalizado en ese sentido. Es decir, ¿de verdad que yo necesito un apoyo psicológico para querer a la personita que me ha nacido? Querer no, para pues, entender. Para entenderla, quererla y aceptarla como es. Quiero decir, ya solamente, desde mi absoluta ignorancia de todo esto, ¿no? Ya solamente el término aceptar me parece que estaría fuera de lugar. ¿Cómo voy a pensar que tengo que aceptar a lo que he gestado y a lo que me ha nacido? O sea, ya el hecho de aceptar me coloca en una posición, a esa personita la coloca en una posición al margen de... Pues ahí vuelvo a la pregunta de Mari Carmen cuando me ha dicho, ¿qué pasa con este equipo multidisciplinar? Claro. Pues que es una mierda. El equipo multidisciplinar es un equipo clínico que está dentro de los hospitales. Si lo que necesitamos es transformar la mirada, despatologizar y entender que las personas somos más allá de dos ideas, pues entonces la solución no está solo... Evidentemente un acompañamiento psicológico, pero un acompañamiento psicológico completamente formado en cuestiones de diversidad, de género, y que integre. Y ahí viene lo que hablábamos antes, o sea, todas las familias que han hecho un camino positivo para abrirse a entender la diversidad de sus hijas, hijos, hijes, han hecho de repente un clic, o sea, su cerebro y su vida les ha hecho un clic, y hay un antes y un después, una transformación radical. Y eso han hecho fuera del ámbito médico. ¡Claro! Ahí está, o sea, claro, el equipo multidisciplinar se tiene que ocupar de cuestiones clínicas. No sé cuando si eso está solucionado, tiene que salir de ahí. Pero no sé si el caso ese está perdón, en la misma línea. Hay situaciones en las que tú tienes miedo a ir al médico. Yo, por ejemplo, tengo clínicamente diagnosticada fibromialgia hace 40.000 años. A día de hoy, cuando tú vas a un especialista o al médico o a la médica de cabecera, seguimos yendo con miedo. Porque a pesar de que hay un protocolo específico de atención a las personas con fibromialgia, tú vas al médico o a la médica y te sigue mirando y ya está aquí otra loca de la fibromialgia. Eso, pues quiero decir, no es que lo esté poniendo en el mismo nivel de las personas intersex, pero a día de hoy hay ciertas cosas que tú sigues yendo con miedo. O sea, y recuerdo, por ejemplo, en el caso nuestro, y todavía quedan algunos, pero en fin, hace no mucho tiempo, cuando tú ibas a tu médico a pedirle una analítica y le decías que querías que dentro de la nariz estuviera el análisis VIH, tú con perdón de la expresión ibas acojonado, porque te iba a decir otro maricón que viene con el SIDA. Y eso nos sigue pasando a día de hoy. Entonces, lo que tú dices, el discurso médico desde ese mundo, o cambiamos el discurso médico desde ahí, o... Una de las cosas que yo entro mucho es en ampliar ese equipo multidisciplinar. Claro, la parte clínica, para cuando haya cuestiones de salud que haya que indagar, por si acaso en un momento determinado hay problemas, tienen que estar. Pero una vez tú ya haces tus análisis para comprobar que todo está, lo rapidísimamente que tienes que hacer es derivar a grupos, activistas de apoyo, a conocer gente que ha pasado por esa experiencia y ya es adulta, y a gente con esa formación para acompañarme a entender de repente un mundo nuevo que hasta ese momento nadie me había presentado. Es que tú date cuenta que los padres parten desde la absoluta ignorancia. Ya, ¿entiendes? Y luego el primer contacto es con el médico. Y la mirada del médico tiene mucho peso, ¿entiendes? Claro, sobre todo cuando tú, desde la ignorancia, la información que recibes es que tú has tenido un fenómeno y eso es monstruoso. Exacto. Es que... Claro. Por eso te digo lo del tema del médico, y no ya de especialista, sino incluso en atención primaria, ¿no? Que te miran, como te salgas, hay muchas formas de salirse de la norma, pero bueno, como te salgas un poquito de lo que está así estructurado, pues, y claro... Y todas las violencias, ¿eh? De la exposición, de la mirada, de vengan médicos a entrar, y luego vas por un resfriado y vamos a ver los genitales... Y las criaturas son muy vulnerables. Las criaturas son esponjas. Y absorben todo eso. Y luego eso llega como un maremoto. Sí, sí, además llega a mí en una circunstancia particular que me ocurrió. Tuve que, porque me aconsejaron poner una demanda a la Consejería de Salud, porque cada vez que yo iba pues al oculista o iba a cualquiera, salía ahí, si yo me acostaba con Menganito o con Fabranito. Sí, bueno, con una cuestión particular que no voy a contar, pero bueno, que se había estado en no sé qué ciudad porque había contraído un virus, ¿no? Y entonces, a la tercera o cuarta vez que fui al médico, a un traumatólogo, a no sé qué, veía todo, seguía viendo el informe, digo, a ver, a la señora esta, que era una señora que era una enfermera, que a mí me imprime el documento, a esta señora, ¿qué le importa? Si yo lo que vengo a que me traten del problema de una fotofobia, por ejemplo, ¿con quién me acuesto? Y se me acuesto boca arriba o boca abajo. Pero es que eso estaba todo en mi informe médico. Está todo. Y se lo comenté a un amigo todo. Que trabaja en la consejería y dice, tienes que poner una demanda seria porque eso, o sea, si yo voy a la clínica de ITS, entiendo que esa información es interesante. Pero vamos a ver, si yo tengo el pie izquierdo plano para recetarme unas plantillas, ¿de verdad que tienes que saber con quién me acuesto? Sí. Claro. Está todo. Pues fue una lucha de años, ¿eh? Pero bueno, sigue disponible. Exactamente, si tú entras ahí, pero bueno, por lo menos no está disponible en el papel que te imprime la persona de recepción del centro de salud, y a esta señora que le importa con quién, claro, si me acuesto boca arriba o boca abajo. Eso pertenece a la intimidad. Bueno, pues era una cosa que estaba, ya te digo, fueron años hasta que lo conseguí. Por eso que a nivel médico... Y sobre todo de la estructura, hace falta, pues una de las cuestiones que yo hablo de activismos en salud, o sea, hace falta eso de lo que han hecho los colectivos, entre ellas la fibromialgia, o sea, cómo actúan los colectivos como correctivos epistémicos, es decir, modificando las formas de pensar y de entender determinadas situaciones, o sea, corrigen esa mirada. Y en este caso... también, y en otros casos pues lo mismo, ¿no? En muchos casos que tienen que ver con salud de la mujer, violencia obstétrica, etcétera, han sido los propios colectivos de personas afectadas quienes han forzado con el tiempo las prácticas y las maneras de atender y abordar esto. La ley, las leyes que hay ahora, en teoría pretenden corregir todo esto. ¿Se está haciendo? No, si no hay ni un solo médico ni ningún equipo de estos expertos que haya estado en la creación de estas leyes. Yeah. Es que eso como una formación ética desde primero de carrera. No está. Porque tú te vas a formar para atender a personas en una determinada situación. Tú no estás haciendo una posición a funcionario de correos. Tú, si estás en eso, que es una cosa que demandamos muchísimo en determinados ámbitos médicos, cuando tú vas a un centro de salud, muchas veces, y cosa que me ha ocurrido, ver cómo les hablan a las personas mayores, porque tienen que entrar en internet para hacer la cita con su médico de cabecera, para que le ponga la insulina. Tú dices, a ti no te dan un cursito de empatía, mínimo, verdad, o sea, verdad, mínimo, verdad. Igual que te dan un curso de internet para escoger la cita, o sea, me parecen determinadas profesiones, pues por el eso caso que estoy contando, es fundamental. En los equipos multidisciplinares, si la persona de referencia, que es el que lleva los equipos, es un pediatra endocrinólogo o un cirujano pediátrico, claro, cirujano pediátrico controlará o debería controlar, vamos, al milímetro el tipo de sutura que utiliza para los tejidos o la forma en el que tal. Pero es que esas personas, y es bastante que sepan de eso muy bien, no tienen ni puñetera idea de cuestiones de género. Usted como cirujano no me diga si no le puedo cambiar el pañal con mi familia delante a la criatura porque le rechazarán. ¿Pero usted qué sabe de género, de cuestiones sociales? No sabe nada, usted sabe de la sutura, dedíquese a lo suyo. Pero el equipo que haga la acogida a esas familias que de repente llegan desordenadas en una montaña rusa de emociones en el caos más absoluto, que me lo haga gente que pueda acompañar eso. de una forma adecuada. ¿Quién está cosiéndome los intestinos? Eso es una de las cuestiones que yo he peleado ahí mucho, porque ese tiene que ser el cambio. ¿Eso va a ocurrir? Difícilmente, tal y como está evolucionando todas las cuestiones estas a nivel de organización sanitaria, difícilmente. Aquí tengo dos cosas que contar. Uno es, estoy haciendo ahora posiciones, el tema de empatía es un tema, pero siempre nos dicen que nunca entra ninguna pregunta, entonces nadie lo lee. O sea, directamente empatía fuera. Si tú entre 80 temas y te dicen que no, pues evidentemente, claro, es que hay uno. Eso por un lado. Y por otro es que recientemente este año, este año no, 2024, una amiga mía se quedó embarazada. Fue en una fase muy temprana y entonces le dijeron, bueno, puede que salga con cromosomas raros y cosas de esas. Y le dijo ella, ah, intersexual. Y dijo, no, eso son cosas raras de los socialistas. De los socialistas. Dice, eso no tiene base científica ninguna. Y dice, y claro, le dijo, no, pues un amigo mío es biólogo y dice que es intersex. Y dice, pues su amigo biólogo no hizo bien la carrera. Tal cual. Y entonces le insinuó que hombre, que ya como estaba en una fase un poco más avanzada, eso ya no se podría abortar, pero que había que estar vigilante. Al final salió que no tenía nada, ninguna intersexualidad, pero me hizo gracia eso de, es una cosa rara de esta gente moderna, ¿sabes? Sí. Y es médico ya, que ya tenía mucha edad y todo eso, pero es que yo creo que es complicado, ¿eh? Totalmente. De cambiar esas ideas y todo eso. Y luego le habló con una enfermera diciendo que ve lo que me ha dicho el médico, no sé qué, no aguanto. Y la enfermera le dijo, yo no sé de qué me está hablando usted. ¿Sabes cómo dice? No, déjeme ya del lío. Es bueno, que también es complicado, entre que no se entiende, no se sabe. Y luego que choca con las propias ideas que tiene cada persona. Entonces, y además también es como cuando las mujeres que, no tiene nada que ver, pero también más o menos de cierta forma, las mujeres que van a abortar se encuentran con ciertos médicos que por sus ideas políticas o sus ideas, no. O sea, se están cerrados, ¿sabes? No le ayuda, no le estimula, al revés. Vas a matar a una persona, vas a esto, te meten y sale a la mujer con una depresión. Es que me ha pasado por compañeras, por amigas mías que han ido, joven, 14 años, y se ha encontrado, y al final ha abortado porque es que le parece un cura en vez de un médico, con su idea. Por eso yo creo que este tema sería como un tema en el cual se puede darle muchas vueltas, pero claro, que al final salpica tantas cosas de nuestro mundo. No sé, bueno, no voy a hacer el spoiler. ¿De qué? Nada. ¿El spoiler de qué? De Cónclave. Ah, no la habéis visto. Nadie la ha visto. Todo el mundo me dice que la vea. Cónclave. Y ahora creo que ya entiendo por dónde va. No la he visto. Bueno, no voy a decir nada. Pero bueno, la vi. Al final la quitarán y no la vemos. La quitarán. No, no habré hecho yo el spoiler. Pero vale la pena. Todo el mundo dice venga, bueno, pero no la pregunta. La cuestión, o sea, más allá del tema de instituciones eclesiásticas, es un poco lo mismo. Pero bueno, digamos que romper la idea es como el mayor pecado que tenemos a nivel, digamos, cultural y vital es las certezas. O sea, lo que va en contra del crecimiento social y crecimiento es tener certezas. Las certezas normalmente vienen en forma de ideas únicas, de historias únicas o de dualismos, ¿no? Y creo que la evolución y el diálogo y el crecimiento viene a partir de romper certezas. O sea, el momento yo tengo una certeza, cierro los oídos para entender la diversidad, para entender más allá. Y bueno, y la certeza es una de las cuestiones que es central en esta película, hasta aquí puedo leer, porque hasta merece la pena, sí, merece la pena verla, solo por la fotografía, la música, y o sea, la recomiendas como buena, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ha tenido varios premios ¿Qué? Bueno, si quieres cuento alguna cosilla más. Bueno, es que serían muchas, no sé, la gente que no ha hablado, comentad algo ya que habéis venido y que seguro tenéis preguntas y algo que os surja. De hecho, hay una amiga mía que está viniendo para acá, que ha tenido un retraso con otra cosa, que es periodista, está viniendo para acá y le estoy diciendo, estoy intentando alargar esto un poquito para que llegue, porque tenía muchas ganas de venir, pero se ha desmontado con la hora. Bueno, vale, por Dios. Que se van a comer ahora. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues yo tengo dos. Bueno, pero tú me las preguntas luego. No, yo te iba a contar nada más que dos anécdotas, porque a mí sí me da por... Si veo que hay grupos de extrema derecha diciendo cosas, voy allí. Y digo yo, venga, hablemos del tema. Y entonces yo me acuerdo de hablar con militantes de Vox y decir, vamos a hablar de este tema. Y le acabo desmontando todo lo que dicen y dice, hostia, pues tiene razón lo que está contando, ¿no? Y luego se raya y dice, pero no seáis del colectivo abecedario. No, acepta que soy enfermo. Y digo yo, no, no es enfermedad. Y ya se enfada otra vez. Y es así. Y otro lado es con esa otra parte del feminismo que no le gusta esto. Sí. La TERFA y todo eso. Que me acuerdo yo que había un chat que yo entré que decían, aquí solo pueden hablar personas XX. Y todos hacían así, con el gesto este, ¿no? Que se puso de moda en las Olimpiadas. Y yo entré. Y yo dije, hola, estoy aquí. Y dice, no, tú eres hombre. Y digo yo, yo soy aquí. Yo también soy aquí. Y decía, no, no, eso no puede ser. Y yo diciendo, sí. Y dice, a ver, pruebas médicas. Y claro, eran pruebas médicas XX. Pero ellos pedían XX nomás. Y digo, ah, pues aquí lo tengo. Se enfadaron muchísimo. Y dice, pero ahí hay una I. Esa I quita la otra X. Y digo yo, que no, que son las tres juntas. Como Walter Raya. Solución. En vez de afrontar problemas, escúchalo. Pues ya está. Claro. Más fácil. Bueno, más fácil para que no rayase. Y luego contaron que había habido un intento de espionaje trans. Porque como tampoco entienden esto, pues dijeron que se ha colado. Fijaos que con estos temas es que... Es que quieren hablar en nombre de la ciencia, no tienen ni papa de ciencia. Sí, sí. En cuanto le quita una cosita de ese eslogan que se han aprendido, entra en crisis, se enfada. Y es así. Esto es como lo de la denuncia falsa. O sea, existe una ley que debería aplicarse, de tema violencia de género. De repente la denuncia falsa de alguna persona que utiliza la ley, como todas las leyes, para... Claro. Bueno, eso ya desacredita todo. Y claro, en este caso, porque hay algún señor que se le ocurriera postularse en una prueba deportiva para, digamos, desmontar todo esto, ya desacredita todo. Totalmente, claro. Ya está. Pero lo que yo no entiendo es cómo la gente sigue cayendo en eso cuando es tan evidente. O sea, cada y el feminismo, ¿cómo ha sucumbido a todo esto? ¿De dónde viene? Ahora aparece un tipo que ha cometido un delito o qué sé yo. Sí, y entonces, ahora se le dan unos bombos en la prensa tremendo porque para no ser juzgado se ha declarado un chico trans. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. A mí, al menos a mí, en mis cortas luces, me parece tan evidente que es una artimaña de la ultraderecha. Sí. Es decir, hace esto, o sea, me parece muy evidente, que me parece como muy básico, ¿no? Sí. Es decir, no es mentira, o sea, esto lo han sacado de aquí para desmontar lo otro, o sea, entonces lo que tú dices, ¿no? Ahora, porque haya un tipo que además se ha explicado miles de veces, o sea, la persona está en el DNI, en su reconocimiento legal, ¿no? Con lo cual, tú te puedes cambiar de nombre, cambias todo, pero lo que tú has hecho antes sigue siendo, o sea, eso se ha aplicado miles de veces, pero bueno, da igual. En el asunto a lo que voy, es que me parece tan evidente que es una artimaña de ultraderecha para que con un 0,1% desmontar el 99% resto. A mí lo que me llama la atención, que me escandaliza, es cómo la gente se lo cree. Y que tiene es tan evidente de dónde viene la artimaña esta. Bueno, pero en parte porque quiere, ¿no? Quiere creérselo para no tener que cambiar exactamente su mundo, ¿no? Claro, pero lo duro es que el feminismo, que ha sido el movimiento más aliado a las minorías, a los movimientos LGTBI, que de repente, con un pensamiento crítico, ¿qué está pasándonos que de repente estamos simplificando esto tanto? ¿Qué le está pasando a los feminismos? Pero yo creo que esa parte del feminismo está intencionadamente desmemoriada. Es decir, yo apoyo el feminismo al 100% y estamos ahí, por supuesto, pero me da a veces coraje, esto que digo, me acabo metiendo en charcos que me chapica, pero bueno, me da un poco coraje que me vendan el feminismo con una expresión muy sevillana como la pura limpia del postigo. El feminismo hasta finales de los 70, principios de los 70, era tremendamente lesbófobo. Era absolutamente racista. O sea, el problema de las mujeres racializadas no era por mujeres, sino por ser negras. El problema para el feminismo de los 60 y principios de los 70, las mujeres sin cultura, o sea, sin alfabetización, no era un problema de mujeres, era que eran pobres. O sea, que quiero decir que no quiero que se me malentienda porque estoy ahí absolutamente a rajatabla. Y hierro, como decimos aquí, ¿no? Ahora, que me lo venda como la pura lipa de postigo, mira, perdona, ¿no? O sea, quiero decir, el feminismo tiene un origen, y sé que esto es meterme en charco hasta la ceja, es tremendamente burgués. Vamos a hacer historias. De un grupo de señoras burguesas universitarias. Lo he dicho así y ahora empiecen a tirarme la piedra. Pero es que es así, o sea, lesbófobo, racista, apoyado absoluto. Nosotros, los colectivos LGBT, nos han acompañado y nos han enseñado y hemos ido de la mano muchísimo tiempo. Y apoyándolo a hierro, pero que no me lo vendan como la salvación eterna. Pues señora, pérficas estas. Vamos a ver, estudien un poquito ustedes, ¿dónde vienen ustedes? O sea, nadie... Entonces me da mucho coraje ese discurso, porque dice, no, es que siempre nos han apoyado. Bueno, nos han apoyado, por ejemplo, compañeras lesbianas que tenemos, absolutamente apoyando todo eso. Perdona, nena, que hasta finales de los 70 el problema tuyo no era por ser mujer, era por ser lesbiana. O sea, era tremendamente lesbófobo. Entonces esos discursos, por eso digo que el problema de la memoria es que hay mucha gente desmemoriada dentro de los colectivos de la memoria. Voy a callar ya porque sigo para adelante. No sé si tenéis no te para detrás algún comentario. No es que me metan los charcos. Que te revuelca. Los charcos, pero, joder, es que la historia es así, sí. ¿No? O sea, sí. No nos vendan películas que son películas de ciencia ficción. Ya. Y te voy a comentar una cosa. Visto desde. Y yo doy clase de biología, por cierto. Pero bueno. Pero no me tengo que meter en. Sí. En tema tan complicado, es decir, yo explico lo básico a lo químico, con lo cual la molécula, ¿no? Lo que sí he pensado, ¿tú cómo resumirías? Porque es verdad, como estaba diciendo antes, que sin entrar un poquito, sin meterse demasiado conocido, pero sin entrar un poquito en la biología básica, digamos, es muy complicado explicar esto a usted. Lo que sí yo creo, que una persona que sabe, que tiene muy asimilado un tema, si quiere consigue explicarlo de forma simple. Que sí, a ver, porque yo digamos, tratando con egos de académicos, muchas veces me veo gente que dice, ¡fu! Esto es muy complicado y, bueno, tú no entiendes esta cosa. Pero, y personas que son un poquito menos docéntricas, digamos, que mira, es un tema, evidentemente, que un especialista, como soy yo, sabe muchísimo más, pero te lo puedo explicar de forma que entienda lo básico. Lo ideal, que cada persona tuviera una formación, imagínate un médico, ¿cuánto da en la carrera de nutrición? Pues dará 5 horas. ¿Cuánto da de adicciones? Pues 6 horas. De estos temas, si da algo, yo no lo sé porque no soy médico, ¿no? Si da algo y hay mucho. ¿Cómo? O sea, ¿a qué irías? Porque algo hay que explicarlo, pero evidentemente no podemos pretender o esperar que todo el mundo sea especialista, porque para entrar en este tema, con la competencia que tienes tú, pues tienes que ser muy especialista. ¿Qué es lo que, cómo resumirías para que una persona pueda... un poco de ABC. Lo resumirían que necesitamos personas biólogas como vosotras que generar alianzas y que generéis ese lenguaje nuevo, ¿vale? De forma lo más sencilla posible y que alcance los medios, digamos, más la divulgación. O sea, creo que yo no soy bióloga, yo las cosas que cuento a veces de biología es porque me lo cuentan personas como vosotras y veo, ah, pues mira, esto me da una clave para explicar esto y para entender que el dimorfismo sexual es una invención, pero yo necesito que las personas que entendéis de esto me lo desmontéis. Entonces esa es la manera, o sea, porque yo creo que sí que todo se puede explicar más sencillo, pero evidentemente hay que entrar en la materia para entenderla en profundidad. O sea, si tú no complejizas, no puedes explicar las cosas, ¿no? Sí. Y la biología, yo creo que hay un punto que hay que entenderla y explicarla. Sí, lo básico seguramente. También tener en cuenta que ahora mismo lo que liga a la ciencia médica, está ligando toda la ciencia, es que hay una tal burbuja de artículos, de información, de estudios, que si tú quieres encontrar un artículo que diga lo que tú quieres que se diga, lo encuentras. Ahora que será una revista más chunguilla y no... Pero la verdad que hay una tal cantidad de estudios que rebuscar entre la paja es muy complicado. Y el estudio médico... Pero es que hay un neoliberalismo científico que bueno, ya no es ni la revista más chunga. Es que igual en la revista chunga, duro, que no han pagado, es donde está lo interesante. En la de Q1... y la de primer, que es la que se ha pagado pues 5.000 pavos por un artículo, es donde está la basura. Ahí es donde está la basura, porque yo he pagado para que esto se publique. Uh-huh. Ese es el problema. Uh-huh. O sea, que la literatura científica de primera línea está comprada. No es la que dice la verdad. Bueno, un negocio. Claro, por eso te digo que la evidencia es una evidencia de quien tiene más pasta para que esté en primera línea su mensaje. Uh-huh. O sea, mi mensaje es este, pero esa es la verdad. eso que llaman objetivismo científico, uh-huh. empirismo, no lo es, y lo sabemos que no lo es, porque sabemos el mercado de las publicaciones científicas cuál es. El que paga el posicionamiento en Google. Claro, en ese caso, el impacto en este caso en PubMed, en PubMed, en el tu revista tiene más impacto, claro. entra en el index y entonces exacto. ya pues está consagrado. Claro, totalmente. Y cuanto más que lo publique, cuanto más hasta acá. Estoy en el factor del JCR, en el factor de impacto, en un 5, en un 11, sí, sí, sí, sí, sí. y luego pues estoy en los cuartiles primeros. Y eso lo pago. Eso lo pago. Entonces sí. ya no es ni dónde encuentro, ojalá. O sea, si yo decido que no quiero jugar al mercado este, y yo publico esto en un libro que no sirve para nada, ¿vale? A nivel científico, a nivel de que tener yo caché. A nivel de como científica, pues es que no voy a competir. O sea, no competimos en la misma liga. Por eso al final los discursos que se reproducen son los que pagan ese mensaje que está en primera liga. Eso es lo perverso. Y quienes estáis en estos ámbitos científicos, lo sabéis, lo perverso de este mundo. ¿No? No. ¿Qué manera de acabar más pesimista? No, pero tengo una pregunta de Pablo. Pablo, el presi. El presi de Adrián. Adrián. Sí, yo no sé qué hora es, Carlos, tú córtanos, ¿eh? Están en cuarto, seguís. La última. Bueno, de Pablo. Pablo. Pablo te pregunta. Pablo online. ¿Qué me dice que está viniendo? ¿Pablo? No, Pablo no. No, Pablo está en Granada. Va a llegar a tiempo, Pero no, con la gafa mora. La de Pablo. Dice, en alguna de tus intervenciones afirmas que dentro del acrónimo LGTBI, la I no es un colectivo integrado. No hay representatividad a la hora de incluirse dentro de este colectivo, y aparte porque con la I no estamos hablando de una identidad en sí, sino de un estado fisiológico y no de identidades concretas. En este sentido, ¿estamos construyendo colectivos LGTBI sin las personas que supuestamente tienen que estar incluidas en esa I? ¿Cómo piensas que desde el movimiento LGTB+, podemos favorecer el activismo intersex y el apoyo a las personas intersex y su familia? Pero tú sintetízalo. Sintetizo, no, estoy intentando hacerlo todo el tiempo. A ver, ¿cómo se ha creado la I? Chao, gracias. A ti. ¿Cómo se ha creado la I dentro de lo de cuando han empezado las políticas LGTBI en el Estado español? Si la I. ¿No? Yeah. Eso, hasta ahí estamos de acuerdo. Mm-hmm. Pero no solo si la I, sin gente que supiera de la I. Mm-hmm. Vale. Entonces, vale. Son LGTBI sin la I. Sin la I. ¿Qué sin gente. ¿Qué es lo que pasa? Vale, ya tenemos las políticas, ya tenemos las leyes. Y de repente hay personas que están trabajando de forma freelance uh-huh. o dentro de asociaciones, llámese Caleidos, llámese Crisol, para construir una nueva identidad política. Uh-huh. Que no significa que no exista, sino que es... Ha llegado. Entonces, en la medida en la que esa nueva identidad está surgiendo y hay personas cada vez más visibles que están peleándolo, uh-huh. evidentemente sí va a tener, sí, uh-huh. sí que va a existir, claro que sí. El tema es el peso que van a tener a la hora de desarrollar esas políticas, el peso que van a tener. Y luego, otra cosa que a mí me parece importante es esas personas que entran, porque quiero decir que yo tenga un cuerpo intersex y que sea activista no significa que yo sepa del total de vivencias, de las políticas, de la gestión sanitaria, de las intersexualidades. Quiero decir, el conocimiento complejo de este tema no me lo da ser intersex. Uh-huh. Entonces, si yo por el hecho, que esto es un tema que se ha peleado dentro de los movimientos LGTBI mucho, si yo por el hecho de encarnar esa diferencia ya estoy legitimada para generar políticas sobre este tema, bueno, pues igual tenemos que pensárnoslo un poco. O sea, es necesario la persona, es necesaria la subjetividad. Hasta luego, gracias. Muy necesaria, muy necesaria. Pero para crear políticas es suficiente contener las personas que encarnan los cuerpos intersex. Y esto lo lanzo como pregunta. Yo creo que no. Yo creo que para poder desarrollar políticas tienes que tener un conocimiento de la complejidad de las personas que estarían representadas dentro de esta etiqueta. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que forman parte de esa etiqueta resulta que no están de acuerdo unas con otras. Es más, no es que no estén de acuerdo, es que hay veces que tienen un nivel de confrontación y de rechazo brutal. Entonces, si esas políticas representan, hablemos de un 3% de quienes englobarían la etiqueta, entendiendo que la etiqueta originalmente era médica, algo nos falla aquí, ¿no? Algo nos falla. ¿Qué es lo que haría falta? Bajo mi punto de vista, pues la mayor representatividad posible. Y no es que me esté generando yo un nicho laboral, porque yo ya lo tengo. Lo que decir, yo tengo un conocimiento desde el principio y con muchas asociaciones que sigo, que entiendo que es más o menos complejo. Pues perfiles como el mío haría falta, pero perfiles de personas que lo encarnan desde diferentes posicionamientos también. Y a ver, con el equipo más complejo y más heterogéneo que tenga, vamos a generar y a discutir esas políticas, como se ha hecho con todas las letras, como se ha hecho con el colectivo trans, que no se entiende necesariamente entre unos colectivos y otros, como han hecho el colectivo de lesbianas, gays, etcétera. O sea, no tenemos la misma manera de entender esto, ni de solicitar las mismas, no tenemos las mismas demandas, ni las mismas, pero lo que es necesario es que haya gente que entienda esto en toda su complejidad y que discuta sobre esto. Eso no está. Y ahora sí que es cierto que el sujeto político que está emergiendo, que ya os digo, necesario, completamente necesario, esté ahí, pero no por el hecho de encarnar yo mi diferencia, porque al final lo mío no va a tener nada que ver, nada absolutamente con lo tuyo. Y yo, si por el hecho de ser fulanita de tal, ya estoy redactando las leyes de la I, y dicen los políticos, ya tenemos una I escribiendo la parte de la I, que no ocupe mucho, que si no nos lía, ¿vale? Ya está, ya lo tenemos hecho. Pues creo que en ese sentido también hay una usurpación del discurso de la I, pero en este caso por una persona I. Porque no sería del todo, sería una historia única. Ahí está. Una historia única, que es un poco también otra parte del libro que hablo yo creo que mi intención en todo esto, ya os digo, y lo cuento desde el dolor, ¿no? Desde una cosa que me mueve mucho, es romper las historias únicas sobre las cosas. ¿Que con eso se hace todo muy difícil y lo complejizamos? Pues sí, igual es que hay que hacerlo así. Sí. Igual es que hay que complejizarlo, porque no es que no tiene... Esto es complejo. Es que lo es. Y lo es, y es muy, muy, muy heterogéneo. Y yo lo que, independientemente de que sea necesario los activismos desde la transgresión, creo que no nos tenemos que olvidar de las personas que siguen desde una mirada patologizadora viviendo esto en grupos de apoyo o en asociaciones de afectados con un síndrome. Sí, sí. Porque si no, reproducimos las mismas violencias y estamos en el mismo sitio que hace 20 años. Yo creo que la gente que está de activistas en primera línea no se pueden olvidar de esta gente que está ahí, a pesar de que luego el diálogo sea ahora mismo imposible. Bueno. Y además creo que es imposible precisamente porque quien me dice hay que operar porque esto es necesario me está confrontando con mi propia historia que yo ya he ido superando a lo largo de los años. Pero el activista viene de ahí atrás. Claro, pero por eso le duele más. A mí no me duele tanto como persona en dos ex. Bueno, a veces me duele mucho, es verdad, pero nunca me puede doler igual porque no tengo esa experiencia vital de violencias corporales, no la tengo, ni con mi familia, ni con los médicos, ni con nada, yo no la tengo, no tengo que enfrentarme a lo que tú me devuelves me lleva atrás. Es muy difícil, habiéndolo vivido y habiendo sorteado con todo mi itinerario vital todas esas violencias y habiéndome rebelado contra ello, que venga gente que en teoría viene del mismo lugar que yo para devolverme de donde yo vengo. Pero también hay, yo ya he visto cosas, debates en otros países, incluso de personas intersex que no han tenido la operación, que no se han considerado intersex. Entonces yo me quedé fuera en ese momento. Claro. Y es como, es que tampoco lo podemos reducir a eso, ¿sabes? Claro. Porque dice, solo si has tenido trauma de una operación, puedes formar parte del colectivo. Y digo, venga, pues vamos a seguir echando gente que nos podemos quedar cuatro. Bueno, yo ya me quedé afuera, ¿sabes? Bueno, sabéis que... Pero que también está eso. Sabéis que hay mucho tipo de violencia, ¿eh? No ya, solamente pero que lo reducen todo a eso porque es como vamos a buscar un punto común. No solamente la son las violencias quirúrgicas, es que también es cuando recibes el diagnóstico. Bueno, y cuando supone antes o fuera de la operación, también, ¿sabes? Es que ahí recibe violencia. Eso sí la he tenido yo. ¿Sabéis que hay gente, por ejemplo, ahora, gente que está en etiquetas, por ejemplo, de síndrome de ovario poliquístico, sí, que reivindican el estatus de intersexual? Y de hecho tienen una, han generado sí, una yo he visto bandera, algo ya. Una bandera muy parecida a la intersex, solo que es en tonos púrpura, pero es también el círculo íntegro, ¿vale? Vale. Sería, que no, no recuerdo muy bien, si era así púrpura y como en azules. Esa es la bandera de las mujeres que reivindican, del grupo de mujeres que reivindican la identidad intersex con su síndrome de ovario poliquístico. Cuando te cuentan la historia médica y las violencias que han sufrido y tal, estas personas se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo a las de personas intersex. Entonces, ¿quién es el verdadero intersexual? ¿Quién está legitimado para encarnar la verdadera identidad intersex? Esto es un temazo. Pero ¿sí? yo siempre estoy a favor de, venga, más gente. Y, pero es que hay gente que está como, no, que pierdo mi nicho. Fuera, ¿sabes? Como, no, hombre, que no. Cuanto más nos unamos, mejor, ¿sabes? Claro, cuanto más seamos, más fuertes somos. Claro. Es como la discusión, claro. No tuvimos hace unos años, yo no sé si tú estabas, pero con el tema de la hipospadia también hubo discusiones si eso era intersex o no. Pero es que con al el principio tema de la hipospadia, lo veía raro porque no lo entendía y luego dije yo, bueno, si es más gente que puede hablar, porque hable, ¿sabes? Que pero que con el tema de la hipospadia es dónde se sitúa la hipospadia para ver si ahí está fuera o dentro, ¿no? Ya, bueno, sí, claro. Claro, claro. Pero hablamos de la estructura de la hipospadia. Yo me veo en la situación de que en Andalucía Occidental creo que soy el único que está recorriendo todos los institutos, ¿verdad? Hablando, bueno, ellos también hablan un montón, ¿no? Pero que me veo con la carga de eso y yo es como, por favor, que salga otra persona intersepa, no carga yo para que sea más repartido, porque es que, por ejemplo, yo hablo con colectivos de otras letras y por lo menos hay varios que están hablando. Porque incluso tienen un colectivo que pueden hacer varias cosas, pero es que aquí es como... Ya, totalmente. Peto mentalmente, porque es que no puedo con tanta carga, ya, ¿sabes? Ya, ya. Eso... Entonces, claro, para mí, cada vez que me entero que ha habido algo nuevo y que lo meten, pues digo, bueno, que entre y que me encante a mí, por favor. Pero bueno, y resistencias, bueno, es que es eso, es que es muy complejo, yeah. Muy complejo. Estamos en ello. Seguimos en ello a pesar de Trump y a pesar de todas las cosas que nos dicen, olvidaros de todo porque nos sigue, no vale la pena ya. No. Viene el Trump, viene el meteorito y hasta luego todo el mundo. No, seguro que no. Por eso. Hay que seguir la lucha, hay que seguir unidos y nos lo creemos y seguimos. Yo digo mucho, ¿no? Que da igual que en un país digan vamos, no digo que da igual, ¿no? Pero a ver, hablando así... Que da igual que en un país de pronto digan, no, los cargamos a todos, que da igual, porque los cromosomas van a seguir saltando. Es que es inevitable, ¿sabes? Es que vamos a seguir saliendo. Claro, es que aunque salga, aunque digas que no, va a seguir naciendo bebés así, es que no se puede evitar. Totalmente. Toda la vida hemos existido y vamos a existir, coño. Por eso mismo, es que... Aunque nos vayamos a otro mundo, a otro planeta, va a pasar igual. A ver. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por haber venido. Gracias. Un aplauso. Sí.